Bueno, asumo de que la última declaración que he emitido en sentido de habilitar o viabilizar la venta de gas a Chile es definitivamente una ofensa para la ciudad del Alto en particular y para Bolivia toda. Porque ha habido una protesta masiva el 2003, octubre de 2003, con muertos, con heridos, con llanto para la ciudad del Alto, para las provincias del altiplano, para la Bolivia entera, y aparentemente se quiere desconocer esa lucha que nosotros hemos iniciado como alteños, justamente pidiéndole a las autoridades nacionales el respeto a esta nuestra posición. Chile ha sido un país que lastimosamente le ha dejado mucho dolor a nuestra Bolivia, y producto de ello y de esta falta de sensibilidad de las autoridades ha salido Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces se quiere desconocer toda esa historia para nuestro país y simplemente se quiere ahora, por afanes políticos, querer atribuirle nuevamente este tema tan sensible para los bolivianos y querer vender gas a los chilenos. Nosotros asumimos de que las autoridades nacionales no pueden poner un simple pretexto de decir los tiempos son diferentes. No, aparentemente quieren decir el gobierno de antes era de Gonzalo Sánchez de Lozada y el gobierno de ahora es de Evo Morales. Creemos nosotros de que la historia es una sola y que nosotros merecemos respeto para que se pueda tocar este tema. Lo primero que las autoridades deberían de hacer es revisar la historia y después asumir este tipo de acciones políticas que nosotros creemos de que simplemente se están queriendo manejar para poder lograr un logro más político para el movimiento al socialismo, como ahora se ha manejado el hecho de decir vamos a tramitar gas por mar. No, nosotros asumimos de que si otra fuera el trato de avance, como se ha dicho, con los chilenos para que nos abran esta posibilidad de salir al mar, también los logros serían otros, sino querer regalar nuestro gas y venderles a los chilenos simplemente por hacer una acción política que nosotros asumimos de que es irresponsable por parte de las autoridades nacionales. ¿Se habrá consensuado en el gobierno para qué tipo de criterios? Yo creo que sí, él no es a título personal, es una decisión del oficialismo y lo que seguro lo están lanzando como tubo de ensayo, por eso no ha salido de las principales autoridades como es el presidente o el vicepresidente del Estado Plurinacional, por eso aparentemente se está midiendo el tema. Y de alguna manera nosotros creemos de que se debería de hacer un análisis más certero de la historia del país y las razones inclusive por las cuales hoy el presidente Evo Morales está en la silla del primer mandatario de nuestro estado plurinacional, porque ha sido la salida de Goni lo que a él ha facilitado entrar a, como máxima autoridad del país. Los salteños no van a aceptar la venta de gas a Chile, ¿no? Yo creo que ya se han escuchado varias posiciones. José Luis, nosotros asumimos de que la muerte de nuestros hermanos salteños, de que haber quedado inclusive hasta el día de hoy impune esa matanza en octubre de 2003, no puede ser una foja cero, no puede irse a foja cero, no puede ser una hoja en blanco, no puede ser un borrón y cuenta nueva. Nosotros los salteños asumimos de que definitivamente este proceso merece una mejor atención, un mejor debate para las autoridades.